Programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 34 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Y tenemos una temperatura actual de 50 grados Fahrenheit, un cielo nublado en algunas partes, muy nublado, pero durante el día se esperan cielos parcialmente nublados, así que todo lo que esté ahorita muy nublado va a desaparecer en algunos momentos, ¿no? También tenemos un viento que corre a 7 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 63 grados, mínimas de 45. Hay una probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones el día de hoy. Hoy tendremos un día caluroso, así que hay que aprovecharlo. Para el día de mañana, miércoles, se esperan cielos parcialmente soleados con una probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones, con temperaturas máximas de 54, mínimas de 34. Para el día, también hay probabilidad de precipitaciones el día de mañana, con una probabilidad de un 90%. Para el día jueves, se esperan cielos parcialmente soleados con probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones, con temperaturas máximas de 45, mínimas de 32. Para el día viernes, probabilidad de precipitaciones de un 80%, con cielos muy soleados, con temperatura máxima de 51, mínimas de 38. Y para el próximo sábado se esperan máximas de 60, mínimas de 46, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Me estoy adelantando un poquito, siguen las probabilidades de lluvias, de precipitaciones, como ya lo acaban de escuchar, todos estos días. No hay ningún día que nos diga no va a llover, e inclusive les puedo decir que la próxima semana, el próximo martes, hay probabilidad de que caiga agua, nieve. Sigue la misma probabilidad que ya les había comentado el día de ayer. Entonces, para que ustedes estén preparados, lunes y martes se esperan lluvias constantes y el martes desciendan las temperaturas y por eso hay probabilidad de que caiga lluvia y nieve débiles. Así que pues se veía muy bonitas las temperaturas, ¿verdad? Hoy es el día más agradable de toda esta semana y de la próxima semana. Bueno, el día domingo también. El día domingo. Y bueno, pues ya mañana pues entramos a abril y ya se viene el cambio de clima también. Entonces, por eso es que las temperaturas van a aumentar, aunque va a haber un día que van a descender. No mucho, por eso hay probabilidad de que caiga un poco de agua, nieve. De agua nieve. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8 de la mañana con 13 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Dr. Fauci alerta frente a Trump de posible nuevo brote de coronavirus en otoño. El Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, advirtió este lunes que es posible que haya un nuevo brote de coronavirus en otoño. El presidente Donald Trump, presente durante la conferencia de prensa diaria de la Casa Blanca, expresó que esperaba que eso no pase. Fauci, una de las personas clave en la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, anticipó que el virus podría volver, pero para tranquilidad del presidente, el doctor también reconoció que en otoño la situación sería completamente diferente. Tras la pregunta de uno de los reporteros congregados en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, Trump se aventuró a dar su percepción de lo que pasará en unos meses respecto al nuevo coronavirus. El presidente, que quería abrir los negocios del país lo antes posible, dijo que esperaba que no hubiera un repunte en casos de infectados. El experto de la Casa Blanca, por su parte, anticipó que en unos meses la respuesta podrá ser más efectiva, dado que ya se conocerá más sobre la enfermedad y habrá una mayor capacidad de hacer pruebas y de hacer un seguimiento del contacto que han tenido las personas infectadas. Además, la administración podría moverse con conocimiento de causa al tratarse de un brote conocido. Fauci también apuntó a que tienen una vacuna en camino y en la que se trabaja a destajo para que esté lista lo antes posible. Y el máximo responsable sanitario del sur de la Florida para la crisis del coronavirus da positivo en el COVID-19. Carlos Migoya, presidente y director ejecutivo del sistema de salud Jackson en el condado de Miami-Dade, dio positivo por COVID-19 que actualmente está acechando Estados Unidos. Migoya emitió un comunicado diciendo que no tenía ningún síntoma. Explicó que fue diagnosticado la semana pasada después de haber estado expuesto a varias personas que dieron positivo en coronavirus. También dijo que decidió mantenerlo en privado porque no quería desviar la atención de las enfermeras, médicos, técnicos y otros trabajadores que estén en la línea del frente durante esta crisis. Migoya había enfrentado críticas por quedarse en casa en estos días en los que el sur de la Florida ha registrado más de la mitad de los casos que se han dado en todo el estado. Migoya había encabezado el plan de gestión para la crisis del COVID-19 en el sur de Florida, la institución que él mismo representa. El Jackson Memorial, el hospital público de Miami, se había aliado con otros hospitales privados como el Baptist o el Mount Sinai para hacer frente y dar una respuesta efectiva a los miles de pacientes que podrían requerir atención médica en los próximos días. Hace unos días, Arely Buendía Ilagen, una enfermera que trabajó para el sistema de salud Jackson durante más de 3 décadas, murió el 28 de marzo a raíz de complicaciones por el coronavirus. Nueva York advierte de que el tsunami del coronavirus está llegando. Las autoridades de Nueva York advirtieron este lunes de que el tsunami del coronavirus está llegando y de que la ciudad espera todavía las semanas más duras, coincidiendo con la llegada a puerto del buque hospital USNS Comfort de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de aliviar la presión sobre los hospitales de la ciudad. El tsunami está llegando, lo sabemos, es el momento de reunir suministros y hacer las preparaciones porque ayer fue muy tarde, dijo el gobernador del estado Andrew Cuomo en una entrevista para el canal MSNBC. Por su parte, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, aseguró durante la recepción oficial del buque hospital de Manhattan que eso es solo el principio. Ahora mismo, las semanas más duras están por venir. La llegada del USNS Comfort supone 750 camas para aliviar la presión sobre el sistema de salud, dijo de Blasio, que subrayó que el barco con 1.200 personas, entre marineros y personal médicos, es la muestra de que los neoyorquinos no están solos. En una rueda de prensa celebrada en el muelle 90 de Manhattan, el alcalde insistió en la metáfora de la guerra que ha utilizado desde el comienzo de la crisis destacada por el coronavirus. Y en México, declara México emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Tras la reunión del Consejo de Salubridad General, el Gobierno de México declaró la noche de este lunes la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. En representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard leyó la declaración de emergencia. En la misma conferencia se aclaró que ante la gravedad de la situación no habrá estado de excepción. México superó el millar de contagiados por el COVID-19. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell, informó que los casos confirmados del contagio son 1.094, mientras que los muertos ya suman 28. Estamos en una fase de ascenso rápido. No perdamos la oportunidad de mitigar la dispersión, de la oportunidad. Millones de personas deben restringir su movilidad para que las medidas tengan éxito. López-Gatell anunció la extensión de la suspensión de actividades no esenciales hasta el 30 de abril. A la conferencia de prensa de este lunes acudió por primera vez el secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer, quien fue acompañado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el canciller Marcelo Ebrard y los titulares de la Defensa, general Luis Crescencio Sandoval, y el de Marina, almirante José Rafael Ojeda. Y la cantidad de muertes por coronavirus en Estados Unidos superó las 3.000. La cantidad de muertos como consecuencia del coronavirus en los Estados Unidos superó este lunes por la noche, hora local, las 3.000 personas fallecidas. La cifra, 3.008 en concreto, se desprende de la última actualización de la Universidad Johns Hopkins, que cuenta con un sitio web que provee estadísticas en tiempo real. En paralelo, el país registra ya más de 163.000 casos positivos, un 60% más que Italia, según en la lista que tienen casi 102.000. El país norteamericano se encamina a convertirse en las próximas en el tercer país con la mayor cantidad de decesos en el mundo, dada la velocidad con la que aumentan sus cifras. Sobrepasará a Francia con 3.030 y China, que ha reportado 3.308, con cifras significativamente más altas. Encabezan la lúgubre lista Italia y España con 11.591 y 7.716 muertes respectivamente. El epicentro del brote en el país se encuentra en el estado de Nueva York. Sus autoridades indicaron en su reporte diario que la cantidad de casos ya superaba los 66.000 y las muertes ascendían a 353. No obstante, la curva de transmisión indica que la cifra a estas horas es mayor. El estado representa el 40% de los casos registrados en el país. Las cifras fueron anunciadas por el gobernador Andrew Cuomo, que indicó a su vez que 9.517 personas se encontraron. We'll be right back. Un estudio dice que distanciamiento social frenó propagación del COVID-19 en Seattle. El confinamiento y el distanciamiento social parecen haber ayudado a disminuir la propagación del coronavirus de persona a persona en Seattle, una de las ciudades más afectadas por la pandemia de Estados Unidos, según un estudio preliminar. El Instituto para el Modelado de Enfermedades analizó cifras oficiales en las zonas más afectadas por el coronavirus en el estado de Washington, al noroeste, así como datos anónimos de Facebook para calcular el impacto del bloqueo. Washington, donde se confirmó el primer caso en Estados Unidos, prohibió eventos masivos y cerró sus escuelas a principios de marzo. Los datos de salud pública, incluidos casos positivos y negativos, así como fallecimientos por el virus, parecen indicar que la pandemia ha disminuido desde que entraron en vigor las medidas. La tasa de reproducción de la enfermedad, el número de personas que un solo paciente infecta en promedio, se redujo casi a la mitad, de 2.7 a finales de febrero a 1.4 para el 18 de marzo. Aunque hemos hecho grandes progresos, nuestro progreso es precario e insuficiente, dijo este lunes Daniel Klein, uno de los líderes del estudio. La tasa de reproducción debe ser inferior a 1 para que la pandemia disminuya, precisaron los autores. Y en información deportiva, Andrea Pirlo, estoy listo para dirigir Barcelona, me espera. Andrea Pirlo está listo para comenzar una nueva etapa dentro del fútbol, ahora desde los banquillos. Si bien el ex mediocampista del Inter Milán y Juventus aún no tiene su primera oportunidad, este fuerte rumor lo pone como el próximo director técnico de la Juventus Primavera Sub-23, aunque no destaca tener propuestas desde el extranjero, sobre todo del Barcelona. No tengo muchas solicitudes, en serio, ya tengo el personal listo porque quizás mis primeras ofertas son desde el extranjero. El Barcelona me está esperando, no quiero desaprovechar mi primera opción ya que he tenido algunas ofertas, dijo en forma de broma Pirlo en una plática con Fabio Canavero, confesando además lo que llegó a influir Antonio Conte en su decisión de ser entrenador. Es por él que empecé a pensar en ser entrenador. Él es el mejor técnico que he tenido. Nos mostraba 40, 50 minutos de video todos los días. Me dije a mí mismo que podía y quería hacerlo también. Fue lo que señaló. En otra información deportiva, en los clubes mexicanos reajustarán salarios por crisis del coronavirus. El coronavirus sigue afectando a todo el mundo y por supuesto el fútbol no es la excepción. Por eso, al igual que en todo el planeta, algunos clubes de la Liga MX han decidido reducir el salario de sus jugadores para poder hacer frente a la crisis. Hace unos días, el grupo Orlegui, empresa propietaria de Santos Lagunas, Atlas y Tampico Madero, informó que el sueldo de sus jugadores sería reducido. Posteriormente, Pumas también se unió a esta medida con sus integrantes. Atlas y Santos fueron los primeros del máximo circuito. Por medio de un comunicado el pasado 27 de marzo, el grupo Orlegui dio a conocer que para mantener la solidez de todos los integrantes de la empresa, los jugadores de ambos clubes de primera división, así como los elementos de la Jaiba Brava del ascenso, serían quienes tendrían un ajuste momentáneo en sus salarios y serán restaurados cuando las actividades de la Liga MX se reanuden. En el mismo sentido, Pumas también tendría que hacer un reajuste al salario de sus jugadores, así lo informó el Club Universidad en sus redes sociales, donde mencionaron que debido a que la economía se encuentra estancada, es momento de hacer un esfuerzo entre todos los que integran la institución auriazul. Por ello, habrá un diferimiento en los pagos a sus futbolistas, esto para no afectar a los que menos tienen. Los equipos de primera, Pachuca y León, además de Mineros de los Zacatecas del Ascenso, se unieron también a este llamado y anunciaron en sus redes sociales que de igual manera sus jugadores tendrán repercusiones en sus salarios debido a las crisis que se vive a nivel mundial. Sin embargo, también se avisó que a los futbolistas de inferiores menores se les respetará su pago íntegro. De momento, solo estos 5 equipos de primera división y 2 del ascenso son los que han tomado cartas en este asunto, pero no sería una sorpresa que los próximos días o semanas se sumen otros clubes de fútbol mexicano.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 54 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, les tengo información tecnológica, ya está sonando la campanita, ¿no? El timbre de que salen al receso, al recreo, de la escuela. Y bueno, por eso nos vamos ahora con esta información que nos anuncia el lanzamiento del OnePlus 8, que será este 14 de abril, en 2 semanas más. Los próximos teléfonos insignia de OnePlus, conocidos como OnePlus 8 y OnePlus 8 Pro, se lanzarán este 14 de abril a través de un evento que se realizará por internet, que comienza a las 8 de la mañana, hora del Pacífico de Estados Unidos, o a las 11 a.m., hora del Este. Debido a la pandemia del COVID-19, la empresa de tecnología están optando por realizar eventos en línea para el lanzamiento de sus productos. Sin embargo, no es la primera vez que OnePlus hace esto, y de hecho el OnePlus 2 se lanzó en un evento en realidad virtual por internet. Los OnePlus 8 serán los sucesores del OnePlus 7T y el OnePlus 7T Pro, que fueron anunciados este año pasado, meses después de la llegada del OnePlus 7 y el OnePlus 7 Pro. OnePlus anunció el evento a través de Twitter y, aunque no reveló mayores detalles, mostró las primeras imágenes de al menos uno de los dos celulares que se esperan, mostrando un marco de metal, una pantalla curva y el deslizador que permite controlar las notificaciones del celular, que ha incluido desde el OnePlus 2. Además, al parecer, la pantalla seguirá con pequeños biseles, pero aunque la empresa no lo muestra en las imágenes que publicó en Twitter, se espera que la cámara frontal esté integrada en la pantalla a través de un orificio. Por otra parte, una pista que podría dar la empresa con las imágenes publicadas en la red social es la posible llegada de un color nuevo, el cual podría ser agua marina, porque está combinado ese color con el color rojo en el número 8. Y se rumora también que los OnePlus 8 y los OnePlus 8 Pro no cambiarán de manera drástica lo que ofrecen, sino que brindarán buenas especificaciones por el atractivo precio. Se ha rumorado que el OnePlus 8 Pro tendría certificación de resistencia al agua IP68 y se podría cargar inalámbricamente, haciéndolo el primero de la empresa con esas características. Y con esto puede ser que el precio del OnePlus 8 Pro se incremente de manera considerable para llevarlo más a un territorio de teléfono de insignia de empresas como Samsung, Apple, LG y Huawei. Asimismo, generación tras generación, la empresa ha incrementado el precio de sus celulares, especialmente en los últimos años, así que será interesante ver si esto hace que la filosofía de la compañía cambie para ya abandonar la reputación de ser un fabricante de teléfonos buenos, bonitos y baratos. Bueno, ahí tienen esa opción. Si ustedes han estado ahorrando, si piensan comprar este celular en esta época, pues no se pierdan el lanzamiento este 14 de abril, que ya que mañana ya comenzamos con el mes de abril, si Dios quiere. Hoy es el último día del mes de marzo. Es increíble, ¿no? Se fue más rápido el tiempo estando en cuarentena, pero bueno, el tiempo es ilusorio, ¿no? Ahorita, hablando de la cuarentena, hay una información, yo creo que nos va a servir a todos, de cómo superar esos errores de conexión en la cuarentena. Ya saben que en estos momentos yo ya empiezo a tener problemas con la internet. Mi esposo está trabajando también desde casa por la cuarentena, entonces el internet se vuelve muy difícil para mí, y bueno, para él también. La conexión hay que intentar varias veces, y no importa qué tipo de servicio tengas de la internet, todos están teniendo el mismo problema, porque la mayoría de la gente que está trabajando desde su casa pues están utilizando pues la cantidad de internet. Agrégale a los jovencitos o simplemente los que están viendo películas por streaming, por las aplicaciones como Netflix, Prime, Disney, etcétera, pues se consume y todo, ¿no? Y bueno, ¿te falla el internet? Sí. Bueno, te voy a dar 7 consejos sencillos para superar los errores de conexión durante la cuarentena por este coronavirus. A causa de las medidas de aislamiento social y la cuarentena establecida en muchos países por el coronavirus, profesionales alrededor del mundo están trabajando desde casa. Y esto obviamente requiere un mayor uso del internet que el habitual. Al pasar más tiempo en casa y usar nuestra red para videoconferencias, búsquedas y uso de servicios en streaming, se corre el riesgo de que nuestra conexión sea más lenta y que no funcione en un estado óptimo. Y bueno, ahí se nos fue la niña bonita. Déjeme aquí. Y bueno, ahí está. Y bueno, como les decía, ¿no? La conexión se vuelve más lenta e inclusive pues no funciona en un estado óptimo. Los proveedores de internet a nivel mundial se han anunciado con más esfuerzos para responder al incremento de la demanda, y existen prácticas que pueden hacerse en casa para garantizar que la red no falle en los momentos más importantes. Primeramente, usa un cable en lugar de conexión inalámbrica. No cabe duda que es mucho más cómodo usar todos nuestros dispositivos de forma inalámbrica, o sea que no te conectes vía Wi-Fi, sino con el cable directo del LAN, el LAN, ¿no? El cable que es como el parecido al teléfono, pero más grueso. Sin embargo, si trabajas desde casa en una computadora, quizás debas considerar conectarla al router directamente con un cable en vez de usar la red inalámbrica, que eso es lo que estamos haciendo aquí también. Y de acuerdo a Ofcom, el regulador de las comunicaciones en Reino Unido, el uso de un cable Ethernet, que es el grueso que les digo, garantiza una conexión más rápida y segura. Esos cables son relativamente baratos, con un precio medio de $10, y pueden encontrarse incluso por menos. Número 2, coloca el router en la mejor posición posible. Muchas veces elegimos colocar el router en la posición más estética posible en nuestro salón, pero eso no quiere decir que se encuentre en el lugar idóneo. No es casualidad que el logotipo de la señal Wi-Fi lo formen ondas expansivas. Dichas ondas se reparten de forma de esfera, por lo que cualquier obstáculo puede impedir que nos llegue la señal en su máximo rendimiento. Paredes, muebles y ventanas pueden ser impedimentos, pero también otros dispositivos como teléfonos, lámparas, altavoces y televisores. Ofcom, por lo tanto, recomienda situar el router lejos de este tipo de dispositivos e incluso aconseja no usar el microondas cuando hagamos videollamadas. Entonces, hay que mirar videos en línea, no mirar videos en línea o hacer una tarea vital que requiere internet. Número 3. Asegúrate que tus videollamadas son necesarias. Piensa dos veces si realmente es tan necesario que todas tus llamadas de trabajo sean a través de aplicaciones de videoconferencias. Esas requieren un mayor esfuerzo de conexión y pueden dificultar el funcionamiento de la red. En aplicaciones como Zoom y Skype, pueden desactivar la cámara si en ese momento no estás presentando o dirigiendo la reunión, y hacer esto no solo lo agradecerá tu red, sino también otros miembros de casa que estén teletrabajando. El número 4, distribuye mejor las horas de trabajo. Una de las ventajas de trabajar desde casa es que, salvo que tengamos una hora límite para entregar un informe o que tengamos programada una reunión, se puede organizar de forma diferente el horario, y así podemos trabajar un mayor número de horas fuera del horario punta en el que la mayoría de personas usan el internet. Quizás necesitas internet para recopilar cierta información, pero puedes estar desconectado para redactar un informe o organizar una tabla en Excel. Número 5, desconecta los dispositivos que no uses. Pasamos de la computadora al móvil, del móvil a la tableta, de la tableta a la videoconsola, y por el camino nos olvidamos en desconectarlos, y esto satura también nuestra red. Es buena idea desconectar de internet o poner en modo avión aquellos dispositivos que no se estén utilizando, para así garantizar garantizar el máximo rendimiento en aquellos que se necesitan. Número 6, reduce la calidad de video en el streaming. Cuando reproduces un video en línea se usan muchos datos, especialmente ahora que tenemos a nuestra disposición cada vez más calidad de reproducción. En YouTube, por ejemplo, puedes controlar la resolución de los videos. Una reproducción de menor calidad saturará menos la conexión y contribuirá a que la red global funcione en un estado óptimo para todos. Y el número 7, llama a tu proveedor si es que realmente lo necesitas. Si por alguna razón tu internet está dando problemas, siempre puedes llamar a tu proveedor particular pidiendo algún consejo, y muchas veces no hace falta que un técnico acuda a tu casa y las reparaciones se puedan hacer siguiendo sencillos procedimientos que tu operador te puede indicar. Entonces ahí están los consejitos. Si te está fallando el internet, háganlos. La verdad de conectarlo directo aquí sí funcionó. Mi esposo no se podía conectar al servidor que se tenía que conectar, y hasta que hicimos eso, pues ya se logró. Obviamente también hay muchas cosas que se tienen que hacer, pero eso ya es independiente del dispositivo que tú estés utilizando. Acá inclusive se tienen que reiniciar algunos, ¿cómo se les llama? Bueno, algunos dispositivos a través de la aplicación de Windows, que tiene ahí el administrador de dispositivos, y donde está el router, donde está el módem de tu computadora. Ahí se tienen que reiniciar también algunos dispositivos para poder utilizar y la conexión al internet. Y bueno, ahí están escuchando roncar a mi perrita, ya saben, aquí está participando dormida. Y bueno, con eso los voy a dejar con una canción, y ahorita regresamos ya directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ahorita comenzamos. Richie Peña, Chino y Nacho. Esta canción nació de un pensamiento. ¿Es así? Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita. Mi amor. Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes. Lo que siento por ti es ternura y pasión. Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor. Tanto amor. Yo nací para ti, tú también para mí. Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor, sin tu amor. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas. Y siento que vuelo más alto que el cielo, si tengo de cerca el olor de tu pelo. Mi niña bonita, brillante luz. Cero, se queda pequeña la frase te quiero. Por eso mis labios te dicen te amo. Cuando estamos juntos más nos enamoramos. Las cosas buenas llegan en cualquier momento. Yo no imaginaba que conocería algún día este sentimiento. Un amor puro y natural, digno de admirar. Un amor de fantasía, lleno de romance y alegría. De bellos detalles cada día, nena, ¿quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría, y que sin tu amor no viviría. ¿Cómo sabría que esto pasaría, que ibas a ser mía y que yo querría amarte por siempre? Mi niña bonita, mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas. Y siento que vuelo más alto que el cielo, si tengo de cerca el olor de tu pelo. Mi niña bonita, brillante lucero, te queda pequeña la frase te quiero. Por eso

apartados que hemos estado tratando son cortos, son de dos hojas. Y bueno, nos dice: Santo eres, eterno, libre e íntegro, y te encuentras para siempre en paz en el corazón de Dios. ¿Dónde está el mundo ahora? ¿Y dónde el pesar? Entonces nos habla aquí muy directamente, Maestro de Dios, ¿es este el juicio que tienes acerca de ti mismo? ¿Crees que es completamente cierto? No, todavía no, todavía no. Mas ese sigue siendo aún tu objetivo, la razón por la que estás aquí. Tu función es prepararte para poder llegar a oír este juicio y reconocer que es verdad. Entonces aquí ya voy a finalizar de leerles. Aquí está muy claro acerca de que si cada uno de nosotros seremos juzgados al final. Nos dice que sí, porque es como cuando tú tenías un examen en la escuela o tienes un examen en la escuela, ¿no? Tú te preparas y cuando dices, ya me sé todo lo que me dijeron que estudiara, ya me lo sé. Entonces ya voy feliz a hacer el examen porque sé que voy a saber todas las respuestas, ¿no? Entonces así de seguro te puedes sentir cuando dices, sí, voy a ser juzgado y no tengo miedo. No tengo miedo porque sé que el juicio que viene de Dios, obviamente no es el juicio que viene del ego, no es el que nos va a juzgar, nos va a etiquetar o nos va a castigar, para nada. Es cuando te liberas de todo juicio y dejas, escuchar, ¿no? Dejas escuchar esa voz que viene de tu ser. Un instante que nosotros pasemos fuera del tiempo puede producir el fin de nuestro mundo, ¿no? De esta forma en que nosotros estamos viviendo. De esta forma en la que le damos formas a muchas cosas en las cuales nosotros nos identificamos con muchos personajes, con muchas etiquetas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no hay que juzgar porque cuando juzgamos, nos juzgamos a nosotros mismos. Y al juzgarnos a nosotros mismos y al juzgar a los demás, no hacemos sino demorar el juicio final. Si tú quieres estar en paz, si tú quieres tener tu juicio, lo puedes tener en este instante, cuando ya aprendes a hacerte a un lado y empiezas a escuchar la voz del juicio dentro de ti, sin estar usurpando su función. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que ya lo sabemos todo, que hemos aprendido mucho, que las lecciones las podemos aplicar en nuestra vida y que las podemos aplicar a todo nuestro entorno. Y a veces ese tipo de situaciones también nos confunden y no nos damos cuenta que también nos estamos dejando envolver por el ego y no por la voz de nuestro ser, por la voz de nuestro espíritu. Entonces, si nosotros aprendamos a aquietarnos, esa voz de nuestro maestro, de Dios, de nuestro ser, de nuestro espíritu, se va a escuchar en la quietud. Les di muchos sinónimos porque cada uno puede sentirlo de manera distinta, ¿no? Tal vez dicen, para mí, mi ser es la luz, o es la paz, o no sé. Es mi Dios, es mi ángel, es mi guía. A lo mejor le pusieron ustedes algún nombre, pero al final de cuentas es el mismo, ¿no? El juicio nos llega a todos los que realmente queremos y nos hacemos a un lado y escuchamos calmadamente, ¿no?, la voz de nuestro ser, de nuestro Dios. Tú que a veces estás triste, que a veces estás enfadado, tú que a veces sientes que no se te da lo que te corresponde y que tus mejores esfuerzos se topan con falta de aprecio e incluso desprecio, hay que abandonar esos pensamientos tan necios porque son demasiado nimios e insignificantes como para que sigan ocupando tu santa mente un solo instante más. El juicio de Dios te espera para liberarte, no para juzgarte, no para señalarte. Eso es muy importante que lo reconozcamos. Se nos puede ofrecer todos los regalos que necesitamos, pero en ti va a estar lo que quieres recibir. ¿Qué es lo que prefieres tener? ¿Quieres ser juzgado? Vas a ser juzgado. Pero si eres juzgado por el ego, pues obviamente vas a ser castigado también. Entonces nadie quiere eso, ¿verdad? Hay que ser juzgados y ser juzgados con equidad y con honestidad. Y Dios no conoce el engaño, sus promesas son seguras. Recuerda solo eso, que sus promesas van a garantizar su juicio y solo este será aceptado al final. Entonces nuestra función es hacer que este final llegue cuanto antes. Nuestra función o tu función es mantener su juicio en tu corazón y ofrecérselo a todo el mundo para así mantenerlo a salvo. Entonces hoy es una oportunidad inmensa, infinita, ¿no? Para recibir este juicio y también ponerlo en práctica en nuestra vida. ¿Cómo vamos a poner en práctica este juicio final? Pues dejando de hacer juicios en los demás, aceptando con amor todo lo que estamos viviendo y aceptar a todas las personas tal como son, no tratarlos de cambiar. Seremos maestros y seremos escuchados cuando realmente nosotros escuchemos también la voz de Dios. Así que cada uno de nosotros seremos juzgados al final. Pero pues al ser juzgados también se nos recuerda y nos dice que tú eres, que eres santo, eres eterno, eres libre, eres íntegro y te encuentras para siempre en paz en el corazón de Dios. Entonces, si tú realmente sientes estas palabras en ti, si realmente te sientes santo, eterno, libre e íntegro y siempre te encuentras en la paz del corazón de Dios, pues entonces has aprendido muy bien esta lección. Hay que ofrecerla a todo el mundo y vamos el día de hoy a no hacer juicios, a no juzgar lo que estás viviendo, lo que estás haciendo, lo que estás teniendo, lo que no tienes, lo que te falta, lo que tienes de más, qué sé yo. Hay muchas cosas que nosotros como humanos nos desorientamos por pensar, ¿no? Que las cosas podrían ser distintas a como son. Si son como son, entonces hay que aceptarlas porque así son perfectas. Si no fueran perfectas, simplemente no serían así, serían distintas. Entonces, esa idea de que deben de ser distintas solo viene del ego, porque viene de un rechazo que no quiere lo que está viviendo y lo que está teniendo. Si tú aceptas todo lo que tienes y lo vives con plenitud, sin juzgarlo y con amor, entonces nada te puede afectar en tu vida. Vamos a pasar rápidamente a la lección del día de hoy. El día de mañana la lección va a estar un poquito extensa y ya casi terminamos esta sección del manual para el maestro. Yo ya les había comentado años atrás, ¿no?, que este curso en este segmento, que es el tercero, era cortito, por eso lo había omitido, pero hoy pues los traje y ya nos quedan pocas. Vamos a terminar fácilmente, pero esperemos que lo terminemos también bien, ¿no? Aplicándolo, aprendiéndolo y compartiéndolo. Y bueno, vamos ahora con la lección 342 y hoy nos dice: dejo que el perdón descanse sobre todas las cosas, pues de ese modo es como se me concederá a mí. Lo voy a volver a repetir. Dejo que el perdón descanse sobre todas las cosas, pues de ese modo es como se me concederá a mí. Y bueno, si pueden cerrar los ojos, que aquí empieza con la parte de la oración. Te doy gracias, Padre, por el plan que ideaste para salvarme del infierno que yo mismo fabriqué. No es real, y tú me has proporcionado los medios para comprobar su realidad. Tengo la llave en mis manos y he llegado hasta las puertas tras las cuales se halla el fin de los sueños. Me encuentro ante las puertas del cielo, sin saber si debo entrar y estar en casa. No dejes que hoy siga indeciso. Quiero perdonar todas las cosas y dejar que la creación sea tal como tú quieres que sea y como es.

Hay que lavar muy bien los ingredientes, desinfectarlos, exprimir el jugo de las dos naranjas y de los limones, mezclarlos, trozar el pepino con todo y cáscara, hay que lavarlo muy bien antes, ¿ok? Y licuarlo con poquita agua y agregar el jugo de las naranjas y de los limones. Posteriormente, una vez que licúes esto, vas a agregar las dos varitas de apio a la licuadora y también lo vas a licuar y vas a servirlo y beberlo en ayunas. Puedes realizar este jugo 2 o 3 veces por semana. Recuerda, te ayuda a limpiar tu organismo y le dice adiós a las grasas. El pepino es muy bueno para reducir los niveles de azúcar en la sangre. Es ideal para las dietas y te ayuda a bajar de peso, ya que más del 90% de su composición es agua. Posee muy pocas calorías y carbohidratos. El pepino es muy bueno para mantener también la piel sana, ya que es un potente antioxidante que te ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro. También ayuda a mejorar el proceso digestivo por su gran cantidad de fibra y ayuda a proteger las articulaciones, disminuir las inflamaciones y previene también el cáncer. La naranja proporciona una gran fuente de vitamina C, nos ayuda a evitar las enfermedades degenerativas, contribuye a evitar el envejecimiento prematuro. Es muy recomendada para las personas que sufren de arteriosclerosis, bronquitis, neumonía, asma, reumatismo, diabetes y artritis. Y con el apio ayudarás a eliminar toxinas y a mejorar el tránsito intestinal, contribuye a mejorar el aspecto de nuestra piel, reduce las inflamaciones, ayuda a bajar el colesterol y el azúcar, regula la presión y mejora el sueño. Y el limón pues contiene flavonoide que nos ayuda a bajar los niveles de grasas en la sangre. También es un potente diurético que nos ayuda a eliminar toxinas y excesos en nuestro organismo. Y el jugo de limón contribuye a producir más jugos gástricos, ayudando a que las comidas se descompongan más rápidamente. Bueno, una maravilla este jugo, háganlo, prepárenlo. Recuerden que ahí está publicado en la página de la radio www.sexylovradio.com. Ahí lo pueden encontrar. Y bueno, pues ahora sí me despido, amigos y amigas. Espero que el día de mañana pues se sigan acá en sintonía y que ahorita también sigan en sintonía. La repetición del programa es a las 12 del mediodía, en 3 horitas más o 2 horas y media más. Y ahora sí, se despide de ustedes su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.